A mediados de los 2000, un icono de la cultura pop española se quejaba de estar intoxicado de que le pongan esa puta música indiferente. Casi 20 años después, un par de don nadies intoxicados nos hemos juntado en un estudio de radio de la uni para reivindicar que seguimos cansados. Así es, Robert. En el primer sencillo de lo que sería uno de los álbumes más importantes del panorama musical español, El Canto del Loco nos dejó por audio y por escrito la misión de acercar a nuestros oyentes a la otra cara de la industria. Muy buenos días a todos y bienvenidos. Mi nombre es Candela. Y yo soy Roberto. Y estás escuchando Frecuencias Alternativas. Radio Fa. A un pasito del sol. En Radio Fa pincharemos la cara B del panorama musical. Artistas emergentes, géneros innovadores, os refrescamos los mejores clásicos y curiosidades detrás de micros. Así que aquí te esperamos en Radio Fa, tus frecuencias más alternativas.